Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kulturanistasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Kunka, Flamenco del Norte. Este programa, ya que es la finalización del programa de Flamenco del Norte, queríamos dedicárselo a Antxeta Irratia y le queremos agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Y hoy tenemos una entrevista bastante emotiva para la asociación, tenemos bastante confianza, es como si fuera mi segunda familia, y es una asociación romí Camelamos Naquerar de Tenerife. Decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad y angustia o desesperación, toda una vida me estaría contigo. Ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida. Buenas tardes, Josefa. Hola, buenas tardes, María. ¿Cuánto tiempo lleva usted en su asociación? 16 años. Wow. Pues ya lleva buena trayectoria, la verdad. Muy buen, que sí, un camino largo, recorrido, y doloroso, alegre, sufrido para todo. La verdad que sí, que cuando se abre una asociación es un camino de espinas, ¿no? Y un camino de rosas. Sí. Hay momentos que estás entre espinas y hay otros. Y rosas. Y otros momentos de rosas, ¿no? Pero bueno, sí. Hay más de espinas igual que de rosas, pero bueno, hay que afrontar todo, ¿no? A ver. Sí. ¿Qué tipo de cambio le gustaría ver en tiempos de 5 o 10 años en la vida de la mujer gitana, usted? Pues me gustaría ver un cambio de que la mujer gitana nos creyéramos nosotras mismas, que valemos mucho para todo lo que nos ponga, y que sepamos y nos concienciemos a fondo que somos capaces de realizar cualquier trabajo, cualquier evento, cualquier cosa que nos propongamos. ¿Y cómo se dio cuenta de que en Tenerife pues había alguna necesidad de la comida gitana o algo así? Bueno, hace como 20 años, aquí en la isla estamos un poquito más atrasados en lo que es el tema del progreso, ¿no? Uh-huh. En la isla los gitanos son más conservadores, lleva más a rajatabla la ley gitana, lleva... La mujer gitana hace 20 años era imposible que se sacara aquí un carnet de conducir. Hace 20 años me saqué el carnet de conducir y casi me apedrean. y yo vi como, bueno, mi inquietud no se ve hace mucho tiempo, porque yo era pequeña, ¿no?, y no podía ir al colegio. Yo quería ir al colegio y yo quería aprender. Uh-huh. Yo decía a mi madre que por qué yo no podía ir al colegio como todas las niñas, y mi madre, claro, como era normal, y que me tenía que quedar con mis hermanos, pero yo no me conformaba a no saber leer ni escribir, y fui a unos curas que vivían frente a mi casa para que me aprendieran a leer y escribir. Todo lo que sé hoy en día, pues se lo debo a ellos, ¿no? Uh-huh. Me prepararon y me educaron y me aprendieron a leer y escribir. Y la inquietud que tuve aquí en Tenerife, que vi que la mujer gitana vivíamos solamente para los demás, no para nosotras mismas. Uh-huh. Era un camino que no le veíamos, que yo no le veía ese papel importante que tenemos todas las mujeres, ¿no? En la sociedad en general, y más en la comunidad gitana, no le veía yo. Los hombres hacían lo que le daban la gana, con las subvenciones que le daban, traía cuatro artistas, o traía lo que ellos le daban la gana, y nosotros nunca podíamos opinar. Había muchas necesidades, como los niños no tenían libros de colegio, pues necesitaban los niños profesores de apoyo, y todo eso no lo teníamos porque... que no es por crítica al hombre, pero el hombre nunca ha pensado las otras necesidades que está por antes que muchas cosas, ¿no? Como son la educación de los niños y de las niñas. Y ahí nos reunimos un grupito de mujeres gitanas y dijimos, ¿por qué no hacemos una asociación? Pues sí, pues vamos a hacerla. Y ese grupito, tuvimos muchos problemas, como es normal, porque a veces las propias enemigas eran las propias gitanas, porque te daban miedo a lo desconocido. Tuvimos mucho llanto, tuvimos muchas penas, pero bueno, pasito a pasito, y nació Romy Camelana, que significa la mujer quiere hablar. Uh-huh. Qué bonito. Y ahí nació, con mucha fuerza, pero también mucho llanto. Uh-huh. Es que, a ver, la mujer gitana, para cuando salimos a la calle, entre comillas, sí. Antes tenemos que luchar con nuestra comunidad, ¿no? Sí. Porque muchas sí. veces se piensa, abrir una asociación, ellos piensan lo primero, es que te vas a fallar. Y es al revés, sí. contra más estudias y más formación recibes y más asociacionismo sí. estás metida, pues más gitana te vuelves, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque conoces más tus derechos, donde tienes que pegar y sí. donde no. Sí, sí. Sí, eso sí que... cierto, María, cierto que es así, porque yo me considero muy gitana, respeto mis leyes, mis costumbres, pero también te quiero decir una cosa, toda la costumbre y leyes que no permita que un ser humano se desarrolle como persona humana y mujer, todo lo que impida equivocarse, corregirse, opinar uh-huh. y poner su idea, para mí es algo... que es lo esencial del ser humano. Todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. Todo el mundo tenemos derecho a corregir o a no corregir. Todo el mundo tenemos derecho a hablar cuando queramos y a pensar cuando queramos. O sea, eso no nos lo puede quitar nadie. Ninguna uh-huh. ley, nadie, porque son derechos propios que ya nace el ser humano con esos derechos, ¿no? Y la mujer, pues, lo mismo, porque somos iguales ante todo, ante la ley, ante todo. Uh-huh. Y entonces tenemos que luchar por esa igualdad. Nos queda mucho camino por recorrer, muchas lágrimas que derramar, pero tenemos que conseguirlo, porque la mujer gitana estamos hechas de yunque y martillo. Uh-huh. Es que una mujer es muy valiente, la verdad. Y no, a veces me siento... Y más una mujer gitana, ¿no? Porque, a ver, hay muchas mujeres gitanas que tienen estudios, son abogadas, juezas, médicas, lo que queramos decir. Pero es que hay muchas mujeres gitanas que no tienen formación y tú Exacto. le das un cacho sabana, ¿vale? Sí. Y esa mujer pues gana su vida. Sí. ¿Entiende? Una mujer sí. gitana, la verdad que por un lado, milagro que no estudiamos tanto como igual como cualquier vecino. Sí, o bueno, ¿vale? Es que... entre comillas. Porque si estudiaríamos igual como un vecino, desde que nacemos sí. hasta que no, yo que sé, cualquier cosa, seríamos algo más grande. Sí, yo creo que sí, la mujer gitana es algo muy especial, porque nuestras propias madres, mi madre, que yo soy mucho mayor que tú, uh-huh. no sabía leer y escribir, pero nadie la engañaba. Claro. Nadie la engañaba, y esa lucha que siempre ha tenido amor gitana por la supervivencia, esa lucha que siempre ha tenido para sacar a sus hijos adelante, y ese sacrificio siempre que hemos tenido, pensar siempre en los demás, de cuidar a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestros hijos, a nuestros maridos. Es algo que poco, muy poca frecuencia se ve fuera de nuestra comunidad. Uh-huh. Es que la mujer gitana estamos para todo, para casa, para asociaciones. Sí, para todo. Para todo, para todo. Y siempre estamos con la sonrisa en la boca, eso es lo bueno. Sí, mira, te cuento, hace 17 años, 18, nosotros no sabíamos lo que era un proyecto, pero nos embarquemos. Uh-huh. Yo decíamos, no lo sabemos, pero tenemos que aprender. Por proyecto no hay quien nos gane. Que es lo bueno de decir que era, no, yo no sé nada y no me atrevo, no. Yo no lo sé, pero tengo que aprender. Uh-huh. Todos nosotros hemos tenido esa semilla de arranque, esa semilla dentro de los corazones de lucha, de fuerza, de supervivencia. Esas cosas que hemos tenido siempre es muy especial. Y esa magia, yo sin despreciar ni sin despreciar una mujer, solamente se puede encontrar en las mujeres gitanas. Uh-huh. Y otra... No quiero, le pido perdón a quien se encuentre ofendido, ¿no? Porque, pero es que las mujeres gitanas tenemos magia. La mujer gitana, desde que nacemos, yo pienso que ya nacemos con un pan debajo del brazo. Sí, con la inteligencia. Eso mismo. Y ya nacemos para ver dónde los podemos meter para ganar la vida o cómo, sí, o qué podemos hacer. Sí. La verdad. Somos muy sabias. Sí, sí. Y cuando te sientas en una mesa y ves a un vecino o cualquier cosa y dices, ¡guau! Sí. Ya sabes de qué pie. Ya sabes por dónde va ahí. Eso sí. Mismo. Depende de cómo lo veas, dices. Sí. Esta reunión me parece a mí que voy a salir, sí, peor que he entrado. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Tenemos sí, ya lo sabes ya. En la forma de ser o en la forma de lo que sea, sí, ya se ve. Uh-huh. Somos mágicas, María. Somos mágicas. Debemos de ser brujas o algo así. Igual tenemos algún, sí, pasado de ese. Pues sí. Sí, pues yo creo que sí. Porque si no, madre mía. Y otra pregunta, sí, ¿qué necesitan las ONGs de mujeres romaníes para hacer cambios? ¿Qué necesitan ellas? Sí. ¿La ONG? Sí, o asociaciones, o fundaciones, como, sí, queramos, sí, llamarlo. Las asociaciones, la ONG, todo lo que luchamos por un cambio en el papel de la mujer gitana, necesitamos trabajar que ellas se crean lo que están haciendo y por qué están luchando. Porque, uh-huh, si no lo hacemos, mentalizamos el por qué, a dónde vamos y a dónde queremos ir, entonces ellas no van a tener fuerza para luchar. La fuerza la da que ellas se lo crean, que sepamos por qué luchamos y dónde queremos ir. Uh-huh. Esa es la grandeza y lo que tenemos que mentalizar la ONG y las asociaciones a las mujeres gitanas. Mira, hay mujeres gitanas que a lo mejor tienen la autoestima por los suelos, María. Uh-huh. Porque su vida, porque su niño, porque su marido, porque tal. No todas tenemos una capacidad como para decir, voy a arrancar, ¿no? Y la tenemos que hacer arrancarla. ¿Cómo tenemos que arrancarla? Pues poniéndole pila alcalina. Uh-huh. Entonces, poniéndole esas pilas, tenemos que hacerla creer que ella vale para lo que pase. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo lo quieres hacer? Tenemos que hacerla a ella principal, protagonista de ese papel. Uh-huh. Porque si ellas no se ven protagonistas, se desanima, se aburren y ya llega el momento que no creen nada. Entonces, uh-huh, tenemos que prometerle, cumplirle la promesa y mentalizarla que lo que ella quiere, dónde quiere ir, cómo lo vamos a hacer. Ser la protagonista a ella, a las mujeres. Uh-huh. Eso yo creo que es la base principal de que porque las asociaciones tenemos que luchar. ¿Y cuáles son los posibles beneficios y retos en el trabajo con las principales organizaciones feministas para lograr esto? Pues mira, es casi lo mismo, ¿no? Tenemos cuando yo voy a hablar con un político, primero me preparo yo misma, porque yo tengo que hacerle creer a ese político por lo que yo estoy luchando. Porque me encuentro muy segura, María, cuando vamos a hablar con un político tenemos que estar muy segura, muy fuerte, y que ellos no vean debilidad en nosotros. Porque si ven la debilidad en nosotros o no estamos seguras de lo que estamos diciendo, ellos no nos van a creer. Y si ellos no nos creen, entonces ya no vamos a lograr nuestro objetivo. Tenemos que hacer vivir, que el político viva lo que nosotros estamos hablando y lo que queremos, y que me mantengo firme en todo, fuerte y firme. Yo creo que el político debe conocer nuestra fuerza, nuestra seguridad y nuestras ganas de luchar. Mira, a mí yo le voy a contar como una pequeña experiencia que me pasó. No hace tanto yo quería realizar un congreso, un seminario, como queramos llamarlo. Y lo presenté pues a las instituciones, ¿no? Diputación, ayuntamiento, etcétera. Y hubo una persona que a mí me dijo, ¿no? En bromas, pues ten cuidado en qué barco te metes, ¿no? Porque puedes ir a la cárcel, ¿no? Y de broma, ¿no? Me lo dijo entre comillas. Y yo lo que le dije, yo puedo ir a la cárcel, pero tú tranquilo, que yo cuando salga te seguiré dando la machaca del seminario, del congreso, de lo que sea, ¿sabes? Entonces ahí se quedó, dijo, madre mía, ¿no? Que para ti, para tumbarte, pues cuesta bastante, ¿no? Pero, eso está muy bien. Pero me lo tiró el vecino, ¿sabes? Como para ver si, si decía, pues bueno. A ver si tú caías, te notaba debilidad diciendo estas palabras. Eso mismo. Y yo le dije, tú tranquilo, que yo cuando salga, cojo otra reunión contigo y te seguiré dando la chapa con esto de del seminario. Esa es la actitud. Esa es la actitud que tienen que ver. Porque mira, nosotros tenemos doble, bueno, entre comillas, doble de gracia. Ser mujer y ser gitana. Hacer usted mujer y ser gitana, pues no estamos bien consideradas entre los señores. ¿Por qué? Porque los señores, a ver, una mujer gitana, pues imagínate, si algunos señores desprecian a las mujeres, imagínate tú si encima es gitana. Tú imagínate, porque yo me he topado con muchos políticos aquí, que bueno, que me dijo en mi cara que nuestro cante flamenco no lo considera cultura. Y yo di una cita y me digo, me dice mi cara, él, ¿por qué no lo considera cultura? Porque eres racista, porque no entiendes de cante, no te gusta el flamenco o no quieres colaborar con nosotros, ¿no? Y claro, el señor se tiró para atrás, no, yo racista no soy. Pero es que si das con señores de esto, tienes que mostrarte la cama que tiene dentro de tú. Aunque por dentro estés temblando una hoja, pues si no, yo estoy aquí. Vengo de unos antepasados muy fuertes que ni siquiera pudieron ninguna guerra, ningún Hitler, ningún nadie. Con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Si no pudo, entonces, si no pudo Hitler, que salimos de él. A ver, mató a muchos, pero mira con los que vemos. Sí, todavía vemos más. Por eso muchas veces yo digo, si Hitler no pudieron con los gitanos, ¿cómo van a poder? Nadie, por la crisis pueden con los gitanos. Pues si vivimos en crisis toda la vida, ¿qué nos va a asustar a nosotros la crisis? Eso mismo. Los gitanos siempre vivimos en crisis, ¿no? Sí. Ya la presumimos, que tenemos crisis, pero si siempre hemos tenido. Por eso, pero, si nosotros los gitanos siempre hemos vivido en crisis a lo largo de todos los siglos, los años y todo. Si nosotros, habrán mejores administraciones que nosotros, las administramos como al día, ¿no? Administramos. Hoy tienes igual 1.000.000 de pesetas y mañana tienes 5 euros. Y mañana tenemos 5 euros y decimos, bueno, ¿qué hacemos con estos 5 euros? Pues bueno, pues hacemos un arroz blanco, como decimos aquí, un arroz blanco con plátano. ¿Verdad? Y ya está. Pues sí. Y otra cosita, y la promoción de la educación de calidad entre niños y niñas gitanas, actuaciones de éxito, ¿cuál lo vería usted? Bueno, aquí es que la educación, las niñas gitanas ya están yendo al colegio, aquí hasta terminar, ¿no? Pero aquí había muy pocas niñas gitanas que han podido terminar el grado escolar, ahora hay un poquito más, pero yo veo muy importante, es la base principal, que las niñas gitanas y los niños gitanos estudien. Lo veo muy, un camino que tenemos que aprender a caminarlo, María, porque si no aprendemos a caminarlo y no ponemos el empeño que los niños vayan al colegio y las niñas, entonces nuestro futuro va a seguir siendo aún más feo que lo de antes. Bastante, la verdad, bastante. Por eso hay que luchar, porque los niños y las niñas tengan una educación buena, sigan adelante, que nunca diga, ay, no mando a la niña al colegio porque se puede enamorar de un vecino. No, no. Las niñas gitanas hoy son muy listas y saben sus obligaciones y saben todo lo que hay. Vive en una casa gitana y sabe la educación que le da su madre y su padre. O sea, que puede pasar cualquier cosa, pero lo importante es que ellas se sepan defender en una sociedad tan dura como es el siglo XXI. ¿Y qué líneas de trabajo con familias y actuaciones de Sito Berioste? Yo me gustaría que las madres participaran mucho en las actividades de los niños y de las niñas. Y en familia, bueno, María, tú sabes que el hombre gitano es muy difícil que tú lo cojas para que trabaje en familia, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que el hombre gitano lo cojamos para, por ejemplo, los talleres en familia o algo. Es muy difícil. Tenemos que empezar primero a organizarnos con las madres. Uh-huh. Y que la madre poco a poco empiece a organizarse con los maridos. Porque primero, María, no podemos, nosotros las mujeres gitanas, por desgracia, tenemos que ser muy sabias y muy precavidas. Y no podemos tirar una bomba. No, no podemos. Tú sabes que si se tira una bomba, no puede explotar nuestras manos. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí. Entonces, tenemos que tirar primero un cohete. Cuando ese cohete explote, entonces nosotros veremos qué luces da. Si cuando las luces que veamos no hace daño, ¿entiendes? Entonces tiraremos después una granada y después pues, entonces empezaremos así. Y yo creo que primero tenemos que mentalizar en trabajar a las madres con los hijos, que la madre participe mucho, que hagamos muchas actividades con las madres, con los niños, y después ir incorporando poquito a poco al padre. Uh-huh. ¿Y qué implica? Bueno, al menos aquí en la isla tiene que ser un trabajo muy disimulado, un trabajo muy de poquito a poco, para que podamos, porque todavía quiere quitar un poquito más a la antigua. Uh-huh. Y otra cosita, ¿y implicación de la comunidad gitana y agentes gitanos? Sí, la comunidad gitana es una comunidad gitana, tú sabes que se implica siempre y cuando ellos vean los beneficios que puede dar un, por ejemplo, un trabajador social o un mediador social. La comunidad gitana, de por sí, nosotros ya somos muy desconfiados. Uh-huh. Entonces tenemos primero que ver los beneficios para poder implicarnos. Pero la comunidad gitana, ¿qué se implica? Mira, se implica bastante, ¿no? Bastante en el sentido de que, bueno, ellos van asimilando poquito a poco el trabajo de la mujer, y entonces aquí estamos trabajando ahora yo y José con la comunidad gitana, estamos logrando grandes cosas. Yo llevo 16 años recogiendo semillita para plantarla disimuladamente para que empiece a crecer, está creciendo, está dando pues eso, su fruto, ¿no? Y date cuenta, María, que hace 20 años ninguna mujer se podía sacar carnet de conducir. Hoy las mujeres se pueden sacar carnet de conducir, pueden ir las niñas al colegio hasta finalizar la ESO. Entonces, eso ya es un logro aquí en la isla, es un logro bastante grande. Uh-huh. ¿Y cómo fomentar la economía social del pueblo gitano? ¿Cómo fomentarlo? Sí. El pueblo gitano, tú sabes que es muy difícil, María. Uh-huh. Muy difícil. Yo creo que para fomentar hay que tener mucha paciencia, mucha ganas de trabajar, y tenerlo a ellos siempre consciente de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer, y que siempre opinen ellos y esté implicado en uh-huh. todo lo que hagamos. ¿Y qué líneas de trabajo para superar los estereotipos estos que tenemos la comunidad gitana? Espera, perdona, María, dímelo otra vez porque no te oigo bien. Líneas de trabajo para superadora de líneas de estereotipos, ¿no? Para quitarlos. Tú dices crear un trabajo. No. Crear trabajo. No. ¿Cómo podemos quitar los estereotipos de la comunidad gitana que tiene la ciudadanía sobre nosotros? Mira, desgraciadamente, María, con eso yo muchas veces me he achichado. Porque nosotros siempre tenemos que demostrar que somos buenos, que somos honrados, que somos trabajadores, siempre lo tenemos que demostrar. Vamos a ver, nosotros a los ciudadanos, yo creo que no tenemos que demostrarle nada. Nosotros tenemos que ser como lo que somos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, superarnos a nosotros mismos. Tenemos que estar bien con nosotros mismos. tenemos que trabajar con las almas que nos da la sociedad que hoy en día, que siempre nos han tenido negadas esas almas. Las almas es por los estudios, la educación, muchas cosas que nos va a servir, no para demostrarle a la sociedad que somos buenos, honrados y que somos trabajadores, no, para demostrarnos a nosotros mismos y luchar y saber nuestros derechos y luchar contra ese estereotipo que se han formado a lo largo de muchas generaciones de nosotros. Pero es que yo soy un poquito radical en esas cosas, María, y yo creo que a veces los gitanos no tenemos que demostrarle a la sociedad nada, tenemos que demostrárnoslo a nosotros mismos y estar a gusto con nosotros mismos, porque la sociedad siempre va a tener esa imagen nuestra, María, nunca va a querer recoger lo bueno nuestro sino lo malo. Tú date cuenta que el periódico siempre sale las cosas malas, y los niños en la chabola con los mocos, gitano y la tal, nunca sale, porque claro, también nosotros sabemos vivir, tenemos nuestras casas, nuestro niño en el colegio, trabajamos realmente, somos mujeres limpias, que tenemos a nuestros hijos limpios, y somos trabajadoras, luchadoras, y la sociedad siempre se empeña en poner lo más feo de la comunidad gitana. Uh-huh. Nunca pone lo más bonito, sino lo más feo, y eso a mí me da mucha rabia, y por mucho que luchemos, por mucho que trabajemos, la sociedad siempre va a tener una imagen de nosotros que no corresponde hoy en día a la imagen que tenemos. Entonces, a mí eso es que me muchas veces me achicharro, María. Uh-huh. Normal. Y luego, ¿cómo podríamos, porque hay muchas veces, ¿no?, que una mujer gitana o un hombre gitano va a buscar empleo y no se lo dan por ser de la comunidad gitana, ¿no? ¿Qué piensa usted que podríamos cambiar ahí o qué se necesita ahí? Vamos, en primer lugar, yo necesitaría tener un buen currículo para darle a ese señor el... Bueno, aquí tiene una palabra muy muy tibucana de aquí, en la verba, ¿no? Yo necesitaría ser abogado, necesitaría ser doctora, necesitaría ser administrativa, maestra, pero contra más grande mejor. ¿Sabes cómo te digo? Porque no hay más que le molesta al señor que un gitano le supere. Uh-huh. Entonces, yo sé que siempre va a haber buenos y malos que nos va a valorar por nuestros méritos propios. Y va a haber gente mala que cuando vayamos a pedir un trabajo nos van a mirar de arriba abajo, con lupa, como se suele decir. Uh-huh. Y yo creo que eso lo padecemos mucho los gitanos a la hora de pedir trabajo, a la hora de alquilar una vivienda, a la hora de, incluso lo más sencillo, coger un taxi, que muchas veces los gitanos no lo quieren coger. No es el caso aquí en la isla, pero sí sé que en la península muchas veces pasa, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, María, los gitanos tenemos un sello, ¿no?, que nos mira por ese sello, no nos mira por nuestra persona, por nuestra manera de ser, ni por nuestros méritos, virtudes, ni tal. Entonces tenemos que prepararnos mucho, mucho, mucho, mucho para, como decía antes, cuando vayamos a pedir un trabajo, darle la gemba a quien sea y decirle, no, yo soy fulano de tal. Uh-huh. O fulana de tal. Sí, está bastante bien. Así es como yo creo que podemos lograr vencer este estereotipo que tienen de nosotros. Uh-huh. Es que la verdad que tenemos algo en la comunidad gitana, mucho mucho estereotipo, ¿no? Porque sí. Yo, por desgracia, por suerte, tenía una compañera en la asociación y la sigo teniendo. Ella entró a trabajar en una casa de limpieza y a los 15 días pues se enteraron que era de la comunidad gitana y fue a la calle por ser de la comunidad gitana. Y eso la verdad que duele bastante, ¿no? Porque... Duele mucho. Pero ¿sabes, María, qué te digo? Mira, yo lo primero... A ver, yo voy a pedir un trabajo y hay gitanos que bajo su ignorancia, lo digo por ignorancia, no porque ignora, a lo mejor que se está haciendo daño él mismo o ella misma. Se pone todo lo para disimular que es gitano. No hay que disimular que somos gitanos. Tenemos que decir somos gitanos. Uh-huh. Somos gitanos. Que ellos nos valoren como gitanos, no porque queramos ocultar que somos gitanos. Nosotros tenemos que ir con la cabeza muy alta, María. Nosotros somos personas de con una genética, una alcunia grandísima, María. No tenemos que avergonzarnos nunca de ser gitanos. Tú sabes que tenemos que avergonzarnos de los gitanos que hacen cosas malas. Eso sí tenemos que avergonzarnos, porque ellos sí nos manchan nuestro buen nombre. Uh-huh. Ahí sí, pero de ser gitano, nunca. Es que siempre eso de, por ejemplo, cuando escuchas en un telediario, en un programa, sí. A mí no hace tanto, un programa de televisión bastante famoso, sí. Me llamó y me dijo que quería pasar unos días con nosotros, y ellos sí. Lo único que me preguntaron a ver si aquí había chabolas. Sí, lo de siempre. Y yo sé que hay aquí chabolas, ahora mismo, dando gracias a Dios, ¿vale? Sí. Pero a mí me preguntaron y yo les comuniqué que no. Que yo en que habría chabolas, yo no se las quería enseñar. Que ellos pasarían unos días con nosotros, pero como vive realmente un gitano, ¿no? Que tiene su vivienda, sí, sí. Tiene su coche, vive como cualquier ciudadano. Y ellos eso no quieren. Sí, exacto. ¿Entiendes? Eso es así. Es que siempre busca lo peor de nosotros. Uh-huh. Y nosotros, eso es, a ver, lo mismo que entre señores. Y no, lo que no son, lo hay también a montones, ¿no? Pero de nosotros siempre quieren sacar la peor parte y nunca entiendo eso. Yo se lo he dicho, se lo digo a muchas periodistas y a mucha gente de aquí que se dedica a los medios de comunicación. Es que ustedes siempre nos sacan en la chabola y con los niños con los mocos colgando. Y esa no es nuestra imagen. A ver, puede haber uno, dos o tres casos. Vale, pero esa no es la imagen que corresponde a la mayoría de gitanos. Por lo tanto, yo te invito a mi casa, yo te invito a mi vida y bueno... Lo hemos hecho programas de eso, lo hemos hecho aquí, entonces lo hemos hecho, ha sido programas muy bonitos, ¿no? Que una periodista que hace poquito le dimos un reconocimiento y su estuvo una semana con nosotros y salí yo haciendo un potaje de cole, salió los niños bailando y cantando y fue un reportaje precioso. Y eso es lo que hay que dar, esa imagen a la sociedad. Que no somos diferentes, que lo único que somos iguales, lo único que tenemos unas costumbres diferente, pero que no somos diferentes. ¿Y eso de las coles qué es? ¿Los podría decir? ¡Ay, un potaje de coles! ¿Y eso? Una comida gitana. ¿Y eso les podría decir la receta para que los oyentes lo sabrían realizar, si ellos desean? Mira que ya soy famoso por mi potaje de coles. Mira, pues se pone la judía y los garbanzos en remojo, ¿no? La judía y tal. Entonces se compra carne de cerdo como oreja, rabo, pata, toda la pringa. ¿Tú sabes lo que es la pringa, no, María? Sí, todo. Bueno, pues todo eso se pone, se hace, hierve bastante, ¿no? Se deja que se coja el caldito y después se coge las coles, según la cantidad que tú vayas a hacer de comida, y se pone. Y un poquito de pimienta con morcilla, y se deja hervir. Si te sale un potaje, te quita el sentido. Le voy a decir a ese que te mande el vídeo para que vea que es precioso. Y un potaje de col, una comida típica aquí de Andalucía, ¿no? Porque no te podré decir que es canaria, sino de los gitanos andaluces. Y es muy buena un potaje de col. Vale, perfecto. Así que mis oyentes ya tienen otra receta maravillosa de pueblo gitano. Sí, la verdad que sí. Y los hinojos, ¿sabes tú de los hinojos, no? Sí. No, pues digamos. El potaje de hinojo. Digamos. El potaje de hinojo. No, el potaje de hinojo no conozco. No lo conoces tampoco. Ay, María, te voy a traer aquí a darte unas pocas lecciones. Cuando subo y te intercambiamos receta. Cuando subo para allí, me da recetas de esas. A ver, cuénteme, sí, pues, otra receta. El potaje de hinojo. El potaje de hinojo, pues se coge el hinojo, ¿no? Un día antes, se lava bien lavadito, escurriendo un poquito, se pone, bueno, es casi parecido como el potaje de cole, pero le ponemos las judías, ¿no? Y mucha pringa, se la ponemos a hervir con la judía una noche antes en remojo, y lo ponemos a hervir y los hinojos. Y después cuando los hinojos ya están tiernitos y la judía y la carne ya están bien hechitas, pues se pone unos granitos de arroz. Y sale buenísimo, María, buenísimo. Buenísimo. Ah, vale. Vaya, a ver, cuando venga te lo voy a hacer. Vale, entonces me están diciendo que quiere que suba pronto. Prontito, si Dios quiere. Por lo que antes estaba hablando con ustedes, me ha dicho José que tenía algo que contarnos, ¿no? No sé, alguna novedad que tenía él. Bueno, ahora te lo paso y me despido de ustedes. Gracias por haberme oído, por haberme soportado un ratito. Ha sido a ti, al programa, te di las gracias y de verdad que me alegro mucho hablar contigo. y para lo que tú me quieras, aquí estamos. Tú sabes que nos tienes, y muchas gracias, cariño, por haberme soportado este rato. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a usted. Y ahora estamos con José. José, sí, te paso con José. Vale. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo está? Bueno, ahí andamos. Pues bien. Pues muy bien, aquí en Tenerife, que hace un poquito de calor, María, pero bueno, ha llegado el verano y ha llegado todo lo bueno. Pues por aquí, por el norte, también hace mucha calor. Pues me imagino. El invierno tiene que ser frío, pero aquí en Tenerife, como una tierra también mágica, especial como Irún, hace siempre calor, pero en Irún has comentado que a veces hace un poquito de fresco en invierno. Sí, sí, la verdad que sí. Y nada, cuéntame, ¿qué me tenías que contar? ¿Alguna novedad o algo así? Bien, tengo una novedad bastante buena que estamos haciendo desde la asociación de mi madre, Romy Camela Naquerar, y del Movimiento Asociativo Gitano aquí en Tenerife, que uno mismo lo lleva hace un tiempecito, hace 3 años, como también como coordinador llevo casi 1 año, coordinador por los gitanos, y estamos haciendo una idea fantástica que ha salido desde Irún, que ya está confeccionándose aquí en Tenerife, que es el desfile de Miss y Mister Gitano San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. Ya prontito, no tengo una fecha exacta porque hay que rematar unos detallitos, pero a mediados de septiembre, si Dios lo permite, estará aquí ya instalado el desfile de moda, a donde van a colaborar varios modistas que de Tenerife, canarios y gente implicada con este evento tan bonito, que es algo novedoso, primordial, rompiendo un poquito estereotipos del pueblo gitano, y eso a mí me encanta, y te tengo que felicitar, María, por la gran idea que llegaste a cabo allí en Irún, que fue fantástico. Y he visto un montón de fotos de la Miss Gitana de Irún, que es una sobrina tuya. No es porque, y muy guapa. No es porque sea mi sobrina, pero es que cosa más bonita, yo pienso. Ahora en San Juan es la niña, lleva un vestido rojo y una diadema en el pelo. La verdad que da gusto a la niña, es que yo no sé qué voy a hacer con ella. Tiene algo especial que yo solamente lo he podido tener el placer escucharla por teléfono 1 o 2 veces y me cayó estupenda, y le comenté que prontito en Tenerife creo que va a ser en la segunda edición de lo de Miss y Mister Gitano en todas las partes de España. Se está moviendo y se está diciendo, mira, vamos a colaborar con este gran evento, y de verdad que gusta bastante, porque también las chicas y los chicos gitanos, hay gitanos que son muy guapos y también gitanas que son guapísimas, y no vamos a romper un poquito el estereotipo, no vamos a ofrecer la belleza, vamos a ofrecer nuestro arte también, porque va a estar amenizado también por un grupito flamenco, vamos a ofrecer lo que es el flamenco, patrimonio de la humanidad, y vamos a pasarlo un día aquí en Tenerife estupendo, que tendré el placer de contar contigo y con la primera Miss Gitana de Irún, y también la Miss Gitana, que es la segunda de Navarra. Entonces la tercera edición sería en Tenerife. En tercera edición, exactamente, gracias por corregirme. La tercera sería en Tenerife, y ya vamos a empezar a despegar, y lo que me cuentan que varias partes de España se están tocando la puerta y diciendo, me gusta, quiero hacerlo en mi ciudad, ¿por qué no? Y como la tercera edición, aquí en Tenerife vamos a tener las puertas abiertas y vamos a tener el placer de contar con un grupo musical que ya lo tengo confirmado, con Antonio Remache, con Ángela Bautista, con Jairo de Remache, y creo, especialmente también va a venir la Melody de Remache, que es la hija de Antonio Remache, que canta espectacular, y vamos a pasarle un día como nosotros nos merecemos, María, por este gran trabajo que nos caracteriza a los dos, y de verdad que estoy bastante orgulloso de ser partícipe de este gran evento. La verdad es que a mí me salió de la nada este evento, pero por lo que veo, pues está llamando bastante la atención eso de la mexicana. Yo pensaba que se iba a acabar con la mexicana de Guipúzcoa, pero que veo, pues todo el mundo me está reclamando. Voy a tener que comprar más que una agenda bastante grande para ir apuntando todos los eventos que me espera durante este año, ¿no? Pues sí, de verdad que sí, que siéntete orgullosa porque estás haciendo un gran trabajo y las grandes ideas se comparten y se difunden. De verdad que Canarias, de verdad, si no te fuera conocido, no tuviera este eco tan bueno que has tenido. Hasta el Nipen Romanita ha publicado esta noticia tan buena, que es un periódico gitano de la Unión Romaní que escribió una notita de prensa sobre este evento, que estuvo precioso allí, y todo el mundo está tocando la puerta, y Tenerife va a ser la tercera que va a tocar la puerta, y la gente que he comentado a concejales y a viceconsejeros están súper contentos. ¿Cómo te digo? ¿Y la final cómo la estáis preparando? ¿Me puedes contar un poco? La final, lo que yo más o menos tengo poco entendido, creo que se va a hacer en Irún, a donde empezó, y todas las candidatas, que lo estoy coordinando contigo y con una persona especial entre nosotros, que es un buen amigo tuyo, mío, es Santiago León, que es una persona que está preparando todo este macro proyecto también, y esta gran idea de plasmarla en unas letras muy bonitas y repartirla a toda España. Lo consistiría que en Irún todas las candidatas, o las 19 comunidades, o 17 creo que están implicadas, que vamos a dar a todas las asociaciones el gran proyecto, y lo que tengo entendido, María, que ya hay varias, como Zaragoza, como Sevilla, varias comunidades autónomas que están preguntando. Sí. ¿Tienes tú algo entendido de eso, como la organizadora, y vamos a llamarla así, la jefa de todo? Vaya, hombre, eso de jefa, la verdad, que igual no me pega demasiado, pero bueno. Pues tenemos a punto de confirmar Bilbao, Jaén, y si no recuerdo mal, Zaragoza y Huesca. Estamos a punto de confirmarlo para empezar ya a hacer los desfiles, porque la final, si Dios quiere y lo podemos conseguir, que espero que sí, se va a realizar en abril, conmemorando el Día Internacional del Pueblo Gitano. Espectacular. De verdad que esta vez creo que vas a tener también largo y tendido un buen día del pueblo gitano, y súper alargado, que hace una jornada de 14 días. Estupendo, María, ¿eh? La verdad que el año, bueno, este año sí, este es un trabajo espectacular. Acabé bastante agotada, la verdad, pero bueno, todo sea por nuestro pueblo. Por supuesto, aquí en Tenerife también tuvimos un evento precioso, que pudimos contar con el director del Instituto de Cultura Gitana, también con una de las promotoras del pueblo gitano, de la juventud, y técnicos del Instituto de Cultura Gitana, Soraya Jiménez Clavería, una muchachita que dio una ponencia preciosa, apoteósica, y el Diego, también contamos con Antonio Remache, Ángela Bautista, el Jairo, y de tanto que han gustado, que han repetido, que van a hacer el evento también, como te estaba comentando, lo de Mister Gitano aquí en Tenerife, y algo precioso, y que podamos terminarlo el día 8 sería una victoria de verdad, y al trabajo y las ganas de hacer cosas para el pueblo y mejorar las cosas del pueblo, porque el pueblo, hay muchas cosas que se identifica, es con la música. Nosotros, para hacer nuestros sentimientos, muchas veces cantamos para desahogarnos de nuestros problemas, cantamos, bailamos, y por unos segundos nos olvidamos de cómo está el país, de la crisis, que las ventas están mal, porque por los gitanos, casi la mayoría, nos queda un dato alentador, pero casi el 90% nos dedicamos a